Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La plataforma Mezquita Catedral solicita que se actúe contra los carteles que están en los muros de la mezquita. Dicha entidad ha presentado una solicitud tanto a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento como a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía para que se actúe con el mismo celo y diligencia que han mostrado las dos administraciones públicas en el caso de los relieves aparecidos en la Puerta de Almodóvar ante la reiterada colocación de carteles publicitarios en los muros de la Mezquita Catedral, muchos de ellos atornillados al lienzo por parte del Cabildo Catedralicio. La siguiente noticia es porque las medidas de los 100 primeros días del nuevo gobierno municipal no aparece nada sobre el derecho a una vivienda digna en Córdoba. La plataforma 15M Estos Desahucios Córdoba manifiesta su decepción al no encontrar ninguna alusión al grave problema de acceso a la vivienda digna que tenemos en nuestra ciudad. En las 23 medidas que el gobierno PP Ciudadanos quiere implantar en los 100 primeros días, reivindican que se ponga en marcha el decálogo de medidas que planteó antes de las elecciones municipales, el fortalecimiento de la oficina en defensa de la vivienda y su traslado a un lugar más accesible. Van a solicitar una reunión inmediata con el alcalde de Córdoba. Algo muy importante, un manifiesto contra el cierre de aulas en la educación pública. Este comunicado, suscrito por todas las organizaciones a excepción de UGT presentes en la concentración a iniciativa de USTEA, afirman que este año el proceso de escolarización nos deja un triste balance de pérdida de unidades en la enseñanza pública en Andalucía. Se trata del enésimo capítulo del deterioro continuado de un servicio público fundamental como es el de la educación, una peligrosa travesía cuya vuelta atrás necesita una voluntad política que no existe, como tampoco la hubo en la anterior administración educativa, un cambio cuyo horizonte resulta desolador. Cientos de aulas que el próximo curso no abrirán sus puertas. Las aulas públicas suprimidas en Andalucía, centenares de familias se verán obligadas a inscribir sus hijos e hijas en centros alejados de su domicilio o que son inducidas a escolarizarlos en la red privada concertada. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eso de que hablando se entiende la gente cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Sí, con algunas personas. Cabezones, vamos, ¿eh? Generalmente, cabezona. Hablando se entiende la gente. Sí. Generalmente. General. ¿Habláis de la relación entre vosotros dos, quizás? No, precisamente. Que a veces no nos entendemos, pero alguna tranquilla, ¿eh? Alguna tranquilla han tenido, ¿eh? Sí. disimulamos bien, sí. Pues, hoy no nos ha dado tiempo, pero en otra ocasión sí lo hubo. Sí. Bueno, queda mucho programa, ¿eh? Así también. Bueno, pues mira, eso es lo que pasa, amigo oyente. Las intríngulis de un programa de radio pues no se cuentan. Lo digo porque si Rafa no lo sabía, pues no se cuenta. Vaya, hombre, me están riñendo ya. Sí. Mirando las orejas aquí. Don Rafael del Castillo está con nosotros esta mañana para acompañarnos en esta tertulia. Gracias, don Rafael. Muchas gracias, don Alejandro, doña Inés. Y también contento de ver la figura... No. Iba a decir una cosa, no, mejor no. Verás tú lo que me va a decir hoy. No. La Hidalga figura, pero no, no. Que... No, larga no. Hidalga. Ah, Hidalga. Soy chiquitito. No, pero matón, matón. Y don... Eso sí hay sí, algo. Sí, sí, que es un placer estar aquí con Miguel Santiago esta mañana para poder comentarle algunos temas que hemos reflexionado, que podían ser interesantes de discutir esta mañana, y Inés nos va a introducir en el tema. Sí, pues en esta tertulia en que hay hablando nos entendemos. Te has acercado un poco. Sí, me he acercado para que mi amigo Rafa se venga para acá porque no le llega el aire. Ah. Está muy escondido. Entonces, así se viene, pero, métete un poquito para allá. No, no, pero aquí hay algo más, más simple. Cámbiate de asiento, compadre. Y te pones ahí que te llega el aire, ¿no? Venga, Rafa, ¿te cambia o no? Sí, sí, pues se venga, cambia. Que se que... cambia porque no le llega bien, sí, y hace calor aquí en este estudio, Félix Ortega. Se está poniendo morado y... y viene ya con la bici, pues... Pues ya ves. Pues bueno, eso, vamos a introducirnos en el tema, ¿sí? Bueno, últimamente hemos visto los datos de los trabajadores andaluces en los últimos meses, en los accidentes de trabajo, que ha habido algunos mortales. Y cuando las cifras van siendo récord, ¿no? Pues nos preguntamos muchas veces si los sindicatos están siendo vigilantes o hacen todo aquello que deben para que las empresas cumplan con la prevención de riesgos laborales, ¿no? Es un tema que nos viene preocupando desde hace ya algunos meses y no lo quisimos plantear en una tertulia porque no veíamos el momento, pero creo que con los últimos acontecimientos creo que es oportuno tratarlo, ¿no? ¿Cómo, alguno de vosotros, cómo estáis viendo esos datos, ¿no? De muchas veces hablamos del trabajo decente, de ¿cómo estáis viendo esos datos? Bueno, tú hablabas, Inés, de sindicatos. Yo también he hecho de menos la inspección del trabajo. Los inspectores de trabajo, ¿dónde están? En este sentido, ¿no? Y justamente Andalucía, a diferencia, por ejemplo, de comunidades o nacionalidades históricas como es Cataluña o País Vasco, en el que el desarrollo industrial es muy elevado, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros sí tenemos lo que es el tema laboral, en el que muchos trabajadores trabajan en la construcción, trabajan en el campo, trabajan en una serie de actividades que son más propensas precisamente a los accidentes laborales. Por eso no nos tiene que extrañar, bueno, tenemos que lamentar muchísimo que no haya realmente la vigilancia adecuada para evitar este tipo de accidentes, tanto por inspección de trabajo, por las mismas empresas y también hay que decir por los mismos trabajadores, porque el trabajador también tiene su cuota de responsabilidad. Evidentemente, he empezado por inspección de trabajo, la administración, que es la responsable primera, el empresario, que tiene que hacer cumplir las normas para evitar este tipo de accidentes, y por supuesto el mismo trabajador. Yo he visto trabajadores en el que a lo mejor en una empresa, construyendo cualquier edificio o cualquier historia, no tienen el casco puesto, no tienen... Es verdad que ahí está el responsable de obra, que si él no se lo pone, tiene que indicar que se lo ponga, evidentemente. Pero en Andalucía en concreto, el número elevado, sobre todo es por tipo de profesiones que tienen un mayor riesgo que a lo mejor en otras comunidades donde las actividades industriales, etcétera, no tienen tanto riesgo como nosotros. Por ejemplo, imagínate el chavalito que murió hace unos días en Castro del Río, ¿no? En unas condiciones de campo, de trabajando en el campo, ¿no? Evidentemente es que nuestra gente trabaja mucho en esas condiciones. Entonces, pero tendremos... yo te quiero hacer una pregunta, sí. Miguel, porque has enumerado la corresponsabilidad y de estos hechos, ¿no? Lo has enumerado muy bien, muy interesante lo que has dicho, pero ¿no te has quedado con los sindicatos que tienen como fin defender los derechos del trabajador como organización? Sí. Porque a veces individualmente el trabajador, por su situación o por la situación laboral que se encuentra hoy en día, pues si protesta o se niega a trabajar en horas intempestivas, pues corre el riesgo de quedar sin trabajo. Entonces sí, ahí donde están los sindicatos, que supuestamente creo que es su fin ser vigilante en estas cosas, ¿no? Totalmente, como un área transversal a estos tres puntos que acabo de decir, indiscutiblemente, ¿no? Los sindicatos están ahí como la base para que todo esto funcione bien. Los sindicatos son los primeros que evidentemente, bueno, su objetivo fundamental es mirar por la clase obrera, pueden exigir al gobierno que los inspectores funcionen mejor. Efectivamente, o sea, ahí tendrían que estar ellos pendientes de decir, bueno, ¿y por qué esta inspección no funciona y por qué no hay los inspectores de trabajo adecuados para que realmente se eviten este tipo de problemas, ¿no? Bueno, sobre los sindicatos ya podríamos hablar también después más tranquilamente en los objetivos y en las misiones, porque uno ha pasado como el tema político, ¿no? Que se han profesionalizado demasiado para mi punto de vista, ¿eh? No quiere decir que haya mucha gente que está en los sindicatos que militan muy desde la base y son sindicalistas de corazón y de acción, ¿no? Sin ninguna duda. Pero es verdad que la estructura sindical está tomando una deriva como los partidos políticos, que se están institucionalizando demasiado, y sobre todo los grandes sindicatos, como se descuiden, acaban mirando mucho más, más que los fines, lo que es el mantenimiento de su propia estructura. Como el tema deliberado, yo conozco gente, pasa como los partidos políticos, yo he criticado muchas veces de que un político no puede estar tantos años en un sillón gobernando. Una persona no puede estar tantos años liberada en un sindicato, tendrá que volver otra vez a lo que es su puesto de trabajo. Yo pienso que eso sería un tema también muy interesante de cara también a la renovación de... Pero bueno, esto ha sido una cuñita con respecto a lo que tú me preguntabas. Reconduciéndolo, Rafael... Sí. ¿Hay una actitud invigilando por parte de los sindicatos? No creo que la cuestión sea esa. Yo creo que quizás no es que no se vigile. Es que fruto de lo que estaba contando antes Miguel, no se pone el foco como se debería en los problemas reales que tiene la clase trabajadora. Y este es uno de estos problemas, la seguridad en el trabajo. El compañero Rafael Juan, en su mirada, que la sacaba ayer Paradigma, explicaba cómo las muertes en el trabajo han aumentado, y Andalucía es la comunidad donde más muertes hay y donde más ha aumentado, quizás por las características que tiene el trabajo en Andalucía que estaba antes contando Miguel, ¿no? Creo que los sindicatos, y no podemos meter a todos en el mismo saco, hay sindicatos mayoritarios que llevan muchos años, que es donde más afecta esta institucionalización y esta profesionalización, que esto ha dado lugar a que surjan otros sindicatos de ahí, que, bueno, pues creo que tienen comportamientos diferentes. Al tener otras inquietudes, que están más ligadas a su supervivencia y a el mantenimiento de ciertas estructuras, de ciertos puestos de trabajo, etcétera, quizás no se pone el foco con la intensidad que se debería poner en este tipo de cosas. Quizás no se presiona de la manera que se deba presionar. Quizás no se es lo suficientemente intolerante con estas situaciones para las que no puede haber ningún tipo de tolerancia. Y bueno, esto es fruto de una jibarización que estamos viviendo y bueno, que esto da para mucho, ¿eh? Sí. Esto creo que es la punta de el iceberg de lo que está pasando. Fijaros, también en España tiene un 27% de accidentes laborales por encima de la Unión Europea. Y en siniestrabilidad hay 652 muertes anuales en 2018. También ocurre, o lo pregunto Miguel, ¿puede ocurrir que cuando un obrero o una persona trabajadora pierde la vida, siempre se le achaca a esa persona porque no se ha puesto el arnés, porque se ha escurrido, porque ha habido algún fallo de un técnico? Pues suele ocurrir que se le achaque la responsabilidad y nadie quiere asumir esa responsabilidad. Es lo fácil es echarle la culpa a la persona que desgraciadamente ha sufrido un accidente y ha llegado a la muerte, ¿no? Y el empresario muchas veces acaba de rositas en esta situación, quizás porque haría falta una revisión en este sentido, ¿no? Existe ahora mismo una gran precariedad laboral, la crisis, fíjate que la crisis creo yo que ha aumentado el tema de los accidentes laborales, la gente va a destajo a trabajar, aunque sea unas poquitas horas, todo eso deteriora mucho lo que es la seguridad también en el trabajo. No es lo mismo cuando las condiciones laborales están en perfectas condiciones, los acuerdos, los horarios, la patronal, todo funciona correctamente, pero una de las consecuencias de la crisis ha sido precisamente esta también de la que estábamos hablando. No solamente se nota en el deterioro de las nóminas, en cómo la gente cada vez gana menos, puede trabajar más que antes y ganar mucho menos que antes, sino también en los propios accidentes laborales. O sea, eso también está afectando. Pero lo que tú me decías, Inés, indiscutiblemente, claro, hay que decir claramente que si tú te subes a limpiar una ventana, el primero, no tanto responsable personal, sino el primero por su propia vida que tiene que tomar medidas es uno mismo. Yo no me meto en cualquier tinglado de esa manera. Pero evidentemente sí es cierto que el responsable primero, cuando hay un accidente laboral de este tipo, por ejemplo, lo del chavalito de Castro del Río, es un fracaso de la sociedad en su conjunto. O sea, que un niño con 17 años muera de esa manera a esta altura en Castro del Río como murió, eso verdaderamente, yo lo que sentí fundamentalmente, esa muerte la sentí también yo como miembro de su sociedad. Y evidentemente, si en la construcción y en otro ambiente la inspección del trabajo la estamos denunciando porque funciona muy, muy escasamente, porque quizás no hay los inspectores que debería de haber en la administración pública, en el tema del campo, por ejemplo, imaginaos cómo está la situación. ¿Quién pone puertas al campo y nunca mejor dicho? Pero la responsabilidad, Inés, para que quede muy claro, la última no es precisamente del que sufre el accidente, sino de la propia estructura laboral, sindical, patronal, etcétera, que nos tendríamos que revisar profundamente, ¿no? Rafa, a veces, bueno, en los accidentes de trabajo y con la crisis, resulta curioso que muchos de los accidentes laborales son personas inmigrantes o personas ya de una edad avanzada o muy jóvenes, sin experiencia, sin formación. ¿Crees que eso influye? En que haya más accidentes que sean... Bueno, creo que a veces para aquellos puestos que el empresario sabe que no tiene las medidas de seguridad oportunas, que contrata gente en B, etcétera, pues a veces llaman a sectores de la sociedad que están más desesperados y que no van a exigir que se den este tipo de condiciones porque la necesidad les aprieta tanto que no se pueden permitir el lujo, entre comillas, porque no es ningún lujo, es un derecho, es una necesidad, que haya condiciones dignas y seguras en su puesto de trabajo. Entonces, ya no es porque sean inmigrantes, es simplemente que acuden a un sector necesitado, a un sector que desesperadamente necesita cualquier cosa, y es gente pues que igual a lo mejor te trabaja 14, 15 horas en un día y cobrando un sueldo. Vamos, yo sé, a mí ayer me estaban contando de que ahora que empieza la temporada de verano hay sitios, hay restaurantes y bares donde van a tener gente contratada el fin de semana trabajando 14 y 15 horas diarias, que le ponen una cama al lado para que después de trabajar 50 o 60 euros se levante. Y aquí hay una cosa, Rafa, de lo que tú estás describiendo como una realidad, lo mismo que ha hecho Miguel Santiago, pero busquemos soluciones. ¿Qué hay que hacer para que esto cambie? ¿Hay que presionar a los sindicatos? ¿A quién hay que decirle las cosas? Yo, Ale, si me permite, sí, un momentito. Porque hay que buscar una solución, sí, ¿no? Antes de, quizás por siguiendo la línea del amigo Rafa, os cuento un caso sangrante, justamente en la línea que tú estabas comentando, un caso muy sangrante. Yo viví en directo, porque era un chavalito de mi propia asociación, de Cala, un chavalito que ya conseguimos que tuviese sus papeles, que tuviese su permiso de trabajo. Bueno, este niño le dieron su permiso para que te den el permiso de trabajo, tienes que estar un año, el empresario tiene que firmar un año. Bien, nosotros estábamos muy contentos, este chaval empieza a trabajar en un restaurante, en un bar-restaurante de Córdoba, y claro, nosotros estábamos ya despreocupados. Claro, el tema está cuando pasa el año, llega para renovar sus papeles y no le pueden renovar sus papeles porque no se ha cumplido las horas correspondientes. Y digo, ¿cómo que no se ha cumplido las horas correspondientes para que pueda renovar su...? ¿Y sabíais lo que habían hecho? ¿Mataba a trabajar? ¿Sabéis lo que había firmado el chaval? Claro, se aprovechan de la situación, como preguntabais antes, ¿no? De la situación de la falta de formación que tienen, ¿no? Y jamás podíamos pensar, tampoco por parte nuestra, que se llegara a ese tema. Él firmaba 2 horas a la semana. Su contrato era de 2 horas a la semana y trabajaba como un borrico todos los días a tope. Claro, ¿qué pasa? Cuando va a renovar su permiso de trabajo, pues claro, la subdelegación dice, pero bueno, si tú, aquí no se ha cumplido realmente el horario que tú tendrías que haber trabajado para que te renovemos, que son las 8 horas diarias como cualquier otro trabajador. Fijaros. ¿Y cómo se resolvió eso? ¿Que cómo se resolvió? Denunciamos el caso. ¿Y sabéis a quién le dio la razón la justicia? Al empresario. Al empresario. Para vergüenza, nuevamente, de la justicia. Pero yo digo, oye, ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde está la inspección de trabajo? ¿Y entonces por qué no se denuncia al VAR públicamente? Claro, sí, se señaló y se indicó. Pero ese VAR, y como otros, pues yo qué sé pasa, pero vamos, que parece que... Aquí hay un tema... Es un tema muy delicado. No, pero es que un tema mucho más grave, cuando el restaurante que está al lado del que hace esas trampas cumple con su deber como ciudadano. Efectivamente. Cumple las leyes, paga debidamente, los trabajadores... Efectivamente. ¿Y por qué entonces, si ese bar que hace la trampa puede jugar con el precio, cobrar más barato los productos? Pero la gente que tenemos conciencia debemos saber... ¿A qué cabrones no tenemos que ir? Claro. Sin duda. Habría duda. Que estos cabrones son estos. Mire, y yo no voy a ese bar, no lo piso. Sin duda. Y al que le diga, oye, no vaya a esto, que es un cabrón. Digo yo, no sé. Sí, sin duda. Porque nosotros somos muy delicados, ¿eh? Demasiado, la izquierda veces. Somos muy prudentes. Es cierto, vale. La derecha hace lo que le sale de sus narices. Sin duda. De sus propias narices. Y no tiene ningún escrúpulo en decir lo que va a hacer y lo hace. Pero nosotros, los de la izquierda, somos tan prudentes que no podemos decir, mira, estos en la lista de bares y restaurantes que explotan a la gente, que le contratan por pocas horas y revientan a la gente. Vaya, así es. Eso hay que hacerlo. No estamos mintiendo, ¿no? No, en absoluto. ¿Sabes qué pasa? Siendo cierto lo que tú dices, eso es como ahora no me acuerdo de esa obra literaria de el ciego que le está dando uvas a un chico. El azarillo de Tormes. El azarillo de Tormes. Y le dice, ¿tú por qué te estás comiendo la uva de cuatro en cuatro? ¿Cómo lo sabes? Y le digo, porque yo me la estoy comiendo de tres en tres. Y no me dices nada. Entonces, a veces, el bar de al lado, que ve que el que está al lado está haciendo lo que está haciendo, hace lo mismo. Cree que para sobrevivir tiene que hacer igual. Pues no, señor. Y tiene que hacer igual. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y luego, está bien, y debemos reaccionar contra esos empresarios que hacen eso. Pero tenemos que reaccionar con más firmeza contra el sistema, contra el gobierno, contra los inspectores, contra la justicia que toma esas decisiones, que presentándole testigos le da la razón al empresario. Contra ahí tendríamos que tener mucha más firmeza. A veces en la izquierda pues tendemos a cargar más las culpas a quien menos responsabilidad tiene, que no estoy diciendo que no la tenga, ojo, pero y se van de rositas quienes tienen la responsabilidad. Yo no quiero ser tertuliano, pero que esto a mí me enfada mucho. Esta mañana yo escribí un artículo sobre el tema, te lo digo para que lo sepas. Estábamos hablando esta mañana con un compañero, con Rafa Castejón, y él dijo una cosa que me gustó mucho: la sociedad tiene que ir por delante de la política, de las leyes, y de la justicia, claro. Porque si no, la sociedad no cambia. Pues nos adecuamos a esas injusticias, ya la hacemos nuestra, nos apañamos, bueno, total. No, señor. Yo creo que eso tiene. No, señor. Yo creo que eso tiene mucho que discutir. Yo, en fin, a veces hacemos diagnósticos que son sencillos de hacer, pero ¿tenemos los políticos que tenemos porque tenemos la sociedad que tenemos? o tenemos la sociedad que tenemos porque tenemos los políticos que tenemos, o tenemos los políticos que tenemos porque hay quien no se presenta a las elecciones que pone a los políticos que tenemos, y tienes un montón de gente que en los que se crea un sentimiento de indefensión aprendida. Pero seguimos lamiendo la herida, ¿no? Desde ciertos ámbitos que decimos que tenemos que defender a ciertas personas, no contamos con ellas para defenderlas. A lo mejor los que tenemos el estómago lleno, no tenemos la preocupación de tener que buscar trabajo, de tener que buscar comida, no alcanzamos a comprender cómo es el día a día, cómo es la situación de las personas que sí están pasando por ahí, porque no convivimos con ellas. Porque decimos que son de los nuestros, pero ellos no sienten eso de los nuestros. Esto es un tema de todos modos, muy complejo, es complejo que pero requiere... Pero o sea, hay que pensar que, avanzar, ¿no? Que la lucha en la calle pero, es quien cambia las cosas pero y quien los debates, cambia las leyes. Y los quien, debates, porque si no... Sí, pero los debates que terminan concluyendo con una verdad absoluta... ¿No hay índices? A mí, hombre, si decimos hasta que la sociedad no cambie... hasta que la sociedad no esté por delante de la clase política, yo eso lo entiendo como una verdad absoluta, ¿no? Rafa ha tocado un tema en este... Bueno, habéis puesto sobre la mesa un tema apasionante. Tú tienes la culpa, ¿vale? Que no has tirado de la lengua. Pero fíjate, Rafa ha tocado ahí un punto muy interesante, ¿no? Quiero ponerte en el lugar del otro. Podemos tener teorías maravillosas, conclusiones extraordinarias, pero hasta que nosotros nos pongamos realmente nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestros sentimientos al lado del que sufre, al lado del otro, conozcamos la realidad, sintamos su realidad, nos indignemos por su realidad como nos indignamos cuando nos afecta algo a nosotros. Ese es un camino importante, el ponerse en el lugar de coger la mano de ese o de esa. Y desde ahí sí se consigue una gran revolución, ¿no? Claro. Eso está pendiente. La izquierda, que realmente es por donde tiene que salir el avance de los derechos humanos y el avance, porque por la derecha, por Trump y compañía, y no quiero mirar ni a Europa, porque entonces ya nos quedamos aquí hasta las 4 de la tarde analizando el tema. Te señalaría en el sitio tiene que sentarte. Tiene, pero la izquierda tiene que bajar la teórica, digo, que hay mucha gente de izquierda. La gente que está pringada son de izquierda, algún despistadillo de derecha que en el fondo no sé ni por qué vota a la derecha cuando está tan pringada en la base. Pero la mayoría de la gente que está en la base es una gente que tiene ese gran sentimiento y esa gran reflexión sobre la izquierda, pero realmente el resto de la izquierda teórica tiene que pasar a ese punto para generar esa revolución. Los políticos muchas veces de izquierda, Alex, algunos, no todos, evidentemente, son políticos académicos, son políticos que tienen su teoría y saben mucho, pero no han pisado el tajo. Y para que realmente reaccionemos hay que pisar el tajo y hay que pringarse y hay que sentir como esas criaturas lo están pasando, ¿no? Pues, y esto, bueno, Alex, no, lo no. podemos enlazar con sí. la pregunta que hacía al principio respecto de los sindicatos. La profesionalización sindical, el hecho de que uno se pase tantísimos años liberado hace que se olvide del tajo. Entonces, cuando tú te olvidas del sitio donde vienes, es muy difícil defender eso. Pero si tú lo dices, ya no te acuerdas. Pero si tú lo estás diciendo, Rafa, es que los dirigentes sindicales saben perfectamente que es así y están así o lo mantienen así porque los que están dirigiendo pues siguen cobrando tanto más que el liberado. Es que te meten ahí poco a poco. Yo que he tenido... Bueno, una experiencia en la vida política, sí. Si uno no hace un ejercicio pausado de reflexión, se da cuenta que te mueven de tu sitio, te van moviendo. Yo estuve 2 años y me di cuenta que yo me había movido. Pues no te quiero ni contar si en vez de 2 hubiera estado 20. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Tenemos que encauzar la conversación con un tema caliente también, el segundo tema que hemos planteado para esta tertulia. Tiene mucho que ver con lo que estamos debatiendo. Sí, sobre las negociaciones que llevan a cabo los partidos políticos para gobernar este país. Y bueno, no sé si se reflejan los deseos que he expresado en la urna, ¿no? Ahí hay un debate... Uf. Grande, venimos a eso, a lo que estábamos Miguel hablando Sopla. Antes. Es que las negociaciones que están llevando a cabo ahora, y que da, a mí me da repugnancia escuchar tanta basura verbal por parte de los políticos, que hay algunos que cuando hablan, ayer hubo una conferencia de prensa, bueno, no fue conferencia de prensa, fue un discurso que dio el señor Rivera, Albert Rivera, y con unas contradicciones, explicando las cosas de una manera tan convincente, pero con contradicciones brutales. No se puede apoyar a un gobierno en Castilla y León que lleva 34, 32 años y volver a estar el Partido Popular en el poder cuando tenía que cambiarse eso, ¿no? Y él venía a la reforma, él venía a hacer una política diferente, y sin embargo ha demostrado que los intereses que tiene cualquier partido político, de los más antiguos a los modernos, lo que le interesa es pillar cacho, como decía una señora del Partido de Ciudadanos, ¿no? Vienen a pillar cacho. Y entonces el interés de la ciudadanía, las necesidades del ciudadano, ¿dónde están? ¿Están presentes en esos debates? ¿Están presentes en esas negociaciones? Pues no. Claramente no. Yo no. Yo personalmente me genera ansiedad. Claro. Una ansiedad enorme. Tanto así que ya hay veces que hasta quito la tele. No lo puedo aguantar más, todo este teatro barato y malo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, empezando por el Rivera. Vino para acabar con la corrupción de los partidos políticos. Mantiene al partido político más corrupto. Vino para terminar con la ese planteamiento independentista, que es un derecho que tienen los pueblos, evidentemente. Y sin embargo, según él, hubiera quitado a la Ada Colau para poner al alcalde de Barcelona, que es un independentista. Vino para ser el centro derecha moderno del país, de cara a Europa, y ha demostrado ser una vergüenza de cara a Europa. Empiezo por él, porque este partido realmente es un partido que el que lo fundó, que es el capital de España, fundó este partido, evidentemente, se ha equivocado. Yo creo que ahora el capital de España le está intentando ahí y diciendo, pero bueno, el IBEX 35, ¿no? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué Frankenstein chiquitito he creado yo? Porque tampoco conviene esas derivas. Esas derivas porque estaban buscando un partido de derecha que sustituyese realmente a un partido de derecha con el Partido Popular, que fíjate a dónde ha llegado, incluso lo que ha demostrado que tenía dentro, como es toda la gente de Vox en concreto. Por lo tanto, es una mentira. Albert Rivera es tan de derechas o más que el Pablo Casado. Punto y final. Y el que haya votado a Rivera tiene que pensar que es como si hubiese votado perfectamente a una derecha más extrema, porque ahí lo están demostrando. Y además están jugando de una manera muy peligrosa, que es con los sentimientos. Cuando se van a Cataluña con lo de los lazos, o cuando se van a los pueblos del País Vasco, ese remover los sentimientos a mí me da unas náuseas enormes. O sea, conseguir el voto a través de meterse en los sentimientos de las personas para provocar la enemistad, la guerra y el conflicto, eso es de lo más sucio que puede hacer un político. Y este chavalito se está encargando de hacer ese tipo de política. Y con respecto a otros, porque no puedo hablar solamente de lo que es, bueno, y lo del trifachito, bueno, el numerito de Andalucía y de otros sitios es que no tiene nombre, ¿no? Europa le ha tirado de la oreja realmente a la derecha española. Y con respecto a Podemos y al PSOE, no puedo entender, ¿el PSOE a qué espera? ¿El PSOE a qué espera? ¿A gobernar con Ciudadanos? ¿Espera eso el PSOE, a gobernar con Ciudadanos? ¿El IBEX 35 que criticó en La Sexta hace unos años Pedro Sánchez, acordáis de aquel que estuvo bastante bien por ciento? Y dije, wow, mira, este hombre parece que... Y sin embargo, fíjate, al final está que está pillado sobre lo que le diga el IBEX 35, ¿no? Y después, por otra parte, Podemos, bueno, quizás se tiene que plantear no dejar de entrar en el gobierno, sino, bueno, igual la figura de Pablo Iglesias no es la más adecuada también dentro del partido para tener ese encabezonamiento de por encima de todo, tendrás que entrar tú. Lo importante que tú, yo, que es el programa, pues lucha por el programa. Y después, que en ese equipo entre la gente más interesante que pueda haber dentro de del partido. No necesariamente tienes por qué ser tú, digo, por criticar un poquito ambas partes. Yo quiero preguntarle a Rafa, que ha tenido una experiencia política. ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo con los partidos políticos, Rafa? ¿Tantas presiones hay o tantos intereses personales son más poderosos que las ideas? Pues sí, yo con muchísima tristeza tengo que decir que sí. Creo que el sistema, el IBEX, etcétera, que es muy poderoso y conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades humanas, le ha pegado un bocado y se ha instalado en todas las estructuras que ya llevan aquí unos cuantos años, incluso en aquellas que se suponía venían para regenerar. Y quizás desde fuera, las estructuras menos contaminadas, las estructuras que valgan la pena, necesitan que desde fuera se les ayude. Hay veces que las familias, para poder resolver conflictos internos, necesitan ayuda desde fuera. Hay veces que los matrimonios, los amigos, necesitan ayuda desde fuera, ¿no? Yo creo que hoy hace falta, porque cuando se negocia entrar en un gobierno y tal, lo que debería primar, que es el programa, el bienestar de las personas a las que tú quieres representar y defender cuando estés gobernando y tal, de eso es que no se habla. No se habla. Se habla de liberados. Se habla de el dinero que me van a dar a el grupo. Se incluso se dice, vamos, que a mí me lo han contado y hasta lo he oído en alguna ocasión. No, es más importante el acuerdo económico de reparto de no sé qué, qué tal, que lo otro, que el acuerdo programático. Y el acuerdo programático, pues a veces es lo que menos está. Bueno, y aquí en Córdoba hace no mucho lo hemos visto con el tema de lo de la confluencia. Pero lo que hizo que no hubiera confluencia no tuvo nada que ver con el programa, no tuvo nada que ver. Fueron otros aspectos que se supone que son ya ni secundarios, cuaternarios. Entonces, ¿qué le dejamos a los ciudadanos que elijan? Si eso es así. Mira, yo muchas veces recuerdo cuando estaba en octavo y estudié la figura de Manuel de Godoy como representante del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Y yo muchas veces me acuerdo de cuando estudié eso, que yo en el momento que lo estudié, que tenía 12 años, pensaba, ¿y hoy ha cambiado esto? ¿No continúa habiendo? Bueno, pues hoy creo que hay un despotismo, pero menos ilustrado todavía, ¿eh? Muy poco ilustrado, ¿no? Sí, sí. Al final, aquí tenemos verdaderos genios del arte dramático que son capaces de contarte en los medios de comunicación que lo van a dar todo por ti, pero luego tu mano derecha no sabe lo que ha hecho tu mano izquierda, ¿no? Luego actúo desde la izquierda, pero la cartera me la guardo en el bolsillo de la derecha. Es un tema que y la sociedad, yo creo que un error que se ha tenido, no mal intencionado, ¿no?, pero que se ha tenido, es no hacer corresponsable a la sociedad de las decisiones políticas que se toman. Creo que ha faltado eso, que se han tomado muchísimas decisiones políticas, no se ha querido implicar mediante consultas o otros mecanismos a la sociedad a la que se iban a aplicar este tipo de medidas, y la sociedad se ha ido alejando de esto y no se ha querido implicar porque se ha pensado que o no estaban preparados o tal. Yo cuando estaba en el equipo de gobierno, en algunos temas decía, ¿y por qué no hacemos una consulta sobre esto? Me decían, no, porque va a salir esto. Digo, oye, pues si sale esto, pues nos tendremos que plantear o que lo hacemos o que nos vamos, porque no hemos sido capaces de tal. Entonces, la sociedad tiene que asumir que ella es corresponsable de lo que está pasando y necesita pinchar desde fuera. Necesita, si no, esto tiene, es curioso, muy mala solución, ¿eh? Miguel, que no se habla ni de gobernabilidad. Yo recuerdo cuando se hablaba de facilitar la gobernabilidad. Es curioso que en este momento no se está escuchando, solo se hablan de si sí podemos estar en el Consejo de Ministros o no, o es acuerdo o no, ¿no? ¿Y para hacer qué? Yo aquí lo que he hecho de menos es que lo primero es, ¿para qué? O sea, acordar un programa. Oye, si el programa que acordamos es para mí lo suficientemente bueno y creo que solo estando yo puedo garantizar que eso se cumpla, pues tendré que estar. Si creo que no es lo bastante bueno, pues a lo mejor me conformo con apoyar, porque mejor que sigan esto a que siga el PP. Pero creo que no se ha empezado la casa por el tejado. Sí, quería concluir mi enunciado. Bueno, que no se habla de eso, se habla de otras cosas. En otro momento el PSOE sí se abstuvo para dar la gobernabilidad al PP, sin condiciones. En este caso ni el PP, ni Ciudadanos, ni otros grupos parlamentarios, ¿no? ¿Cómo se llegaría a eso para no repetir? Porque la solución estaría en repetir elecciones, ¿no? ¿Y qué consecuencias serían tanto para Podemos? Yo creo que no va a haber repetición de elecciones, eso es evidente. Están haciendo un papelón, están intentando, pero cuando la cosa la vean muy fea al final, pues no habrá más remedio. Yo pienso que el Podemos va a gobernar con PSOE, no sé de qué manera, si al final Pablo Iglesias va a entrar o no en ese equipo de gobierno, pero entrarán gente, creo que de primera fila, que sean de la confianza de Podemos en ese equipo de gobierno. Y después los independentistas, evidentemente, si son un poquito inteligentes, que creo que lo son, le interesan al menos abstenerse. ¿Por qué? Porque puede venir la derecha y entonces le van a dar palos hasta en el filo de la boca. Pero hay una cosa aquí que a mí me llama también la atención, a lo que dice Rafa Castillo. Cuando estaba en el equipo de gobierno se tomaban decisiones y a veces muy debatidas. Creo que a lo mejor Podemos quiere entrar en el gobierno para saber qué se debate en un consejo de ministros, porque lo que se debate ahí no se cuenta nunca, claro, ni se debe contar jamás. Por lo tanto, quiere ser testigo posiblemente de qué se dice ahí cuando hay que tomar decisiones. No, yo lo veo eso perfecto, claro. Pero que no tiene por qué ser Pablo Iglesias el que esté en el equipo de gobierno, Podemos, por ejemplo. Claro. Y después, no quisiera yo terminar hoy, porque tú pusiste... Tú pusiste antes un puntito ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Claro. ¿Qué hacemos? Mira, me acordaba de una obra de José Saramago, que no sé si es El hombre duplicado o no. No recuerdo ahora mismo el título en concreto. Igual me estoy yo. Pero por ahí iba, en el que José Saramago, si estuviese hoy aquí este gran señor de la literatura y del pensamiento ideológico de izquierda auténtico. Te diría pues vamos a leer mi obra del hombre duplicado, y ahí sabéis a lo que tiende ante la respuesta como castigo. Curiosamente aboga por la abstención. Entonces has puesto tú un tema muy delicado. Yo personalmente no creo que esa sea la solución, pero entonces había elecciones, apenas votaba un 5 o 6% de la población. Los partidos políticos se habían obligado a mantener la estructura, pero cada vez más preocupados, volvían a haber elecciones, o sea, como diciendo, ya no os queremos más esta estructura, no os queremos más. Claro, para mí, ¿cuál es el riesgo que plantea José Saramago? Entonces, ¿qué acabamos? ¿En una dictadura? Es que... No. ¿Y esto es democracia? Claro. ¿Esto es democracia? Sí. Yo también, si estuviese aquí mi amigo Isidoro Moreno, estaría contigo al 100%. Claro. Por favor. En el planteamiento, vamos. Y voy a ser también dictador en este sentido, porque vamos a acabar el tiempo, se nos ha ido encima, y estoy agradecidísimo que haya estado aquí. Son fados. Con nosotros. Hoy ha estado con sangre. Con sangre andalusí. Pues, no, eso viene del mono de radio, ¿sabes? Como estoy en el otro lado la pecera, entonces ya tengo ese mono, pues ya está. Pues gracias, Miguel, por estar esta mañana, y Rafael del Castillo, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Espero que nos sigamos hablando. Sí, bueno. Cómo no. Bueno, cómo no. Inés, ¿nos vamos a la última hora? ¿Qué te parece? Nos vamos a la última hora, venga. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo.